eso que no puedo encontrar. He tenido amantes y todas me han dejado. Cualquier cosa que hago vuelvo en tú y mi pasado. Porque no puedo olvidarme tu amor. Es una marca en mi corazón. Y pasa el tiempo y sigo enamorado. Con tu recuerdo vivo obsesionado. Busco mujeres para hacer el amor. Pensando que lo hago con vos. Y pasa el tiempo y yo vivo del pasado. De tanto fingir solo me he quedado. Ninguna me cree cuando le hablo de amor. Ninguna ha podido entrar en mi corazón. Eres para hacer el amor. Pero solo pensando que lo hago con vos. Y pasa el tiempo y yo vivo del pasado. De tanto fingir solo me he quedado. No ha podido entrar en mi corazón. Y pasa el tiempo y sigo enamorado. Con tu recuerdo vivo obsesionado. Y pasa el tiempo y yo vivo del pasado. Me he quedado. Y pasa el tiempo y sigo enamorado. Con tu recuerdo vivo obsesionado. Y pasa el tiempo.